Podría volver, pero no vuelvo por orgullo simplemente. Si te juré nunca volver, debes creerme. Te cumpliré y mi promesa es no volver. Y aunque me digas que no puedes olvidarme, en este mundo nadie es indispensable. Puedes ser feliz sin mí y yo sin ti. Y aunque me digas que yo soy toda tu vida, y como en todo donde hay vida existe muerte, y yo no quiero ser la muerte para ti. Podrás pensar que me dolió que me dejaras y es muy cierto. Y como tú comprenderás, todo este tiempo sufrí bastante y me juré nunca volver. Y aunque me digas que sin mí tu vida es triste, eso debiste haber pensado antes de irte. Te juro que por ti ya nada puedo hacer. Y aunque me digas que me quieres y me quieres, y aunque hoy me pidas que regrese y que regrese, juré que nunca volveré y no volveré.